su luz. Alguien viene por vos. La luna gira otra vez. En el campo brilla el verde y el cañón arde en Roma, los gladiadores. Alguien siente ser.